Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Ana y está conmigo aquí mi compañero Fran. Y hoy estamos con el profesor Juan Fernando Nespral, de la Universidad de Heidelberg. Juan Fernando Nespral estudió Derecho y Economía en Madrid y estuvo trabajando en Alemania en puestos relacionados con el ámbito de las finanzas. Más tarde, empezó a dar clase de traducción alemán-español en la Universidad de Heidelberg, que es donde trabaja actualmente. Y además es el coordinador Erasmus para estudiantes españoles. Ahora está en Salamanca para tomar parte del Seminario de Traducción Jurídica Alemán-Español y ha accedido a concedernos una entrevista. Bueno, la primera pregunta que tenemos está relacionada con su trayectoria profesional, porque la carrera de traducción es relativamente nueva y por ello muchos estudiantes de traducción nos preguntamos, sentimos curiosidad por saber qué estudiaron nuestros profesores. Y un ejemplo sería su caso, pues usted no estudió traducción. Así que nos gustaría que nos hablara un poco acerca de su formación y de su trayectoria profesional. Y también nos gustaría saber cómo acabó trabajando en la Universidad de Heidelberg o cómo consiguió los trabajos de traductor. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que fue todo un poco complejo dar vueltas para aquí y para allá. Quiero decir, la cuestión laboral, ¿no? Porque primero trabajé en España, después del servicio militar que se hacía entonces. Ustedes se libran de eso. Y, por suerte, sí, la verdad es que era demasiado largo. Bueno, después tenía curiosidad por ver más cosas, porque a mí me tocó una época en la cual no había programas de Erasmus, no había posibilidades de salir al extranjero. Y yo había conocido a gente de Austria, había estado allí, había aprendido un poco de alemán, entonces dejé un trabajo que tenía en un banco y me fui a recorrer un poco Europa. Al final recalé en Heidelberg, que es una ciudad muy bonita, y una cosa trajo la otra, me quedé allí más tiempo y después pues volví a España, volví a Alemania, volví a España y al final, otra vez que volví a Alemania, vi que había salido un puesto en el Instituto de Traducción e Interpretación de la Universidad de Heidelberg. Me presenté y gracias a la experiencia y a los estudios de Economía y Derecho, me tomaron para traducción especializada. Y eso es a grandes rasgos, ¿por qué yo acabé en el mundo de la traducción? ¿Y cómo le ha ayudado, por ejemplo, en los encargos de traducción que haya realizado y también en sus clases de traducción especializada, esa formación específica? ¿Sí? ¿Cree que le ha podido ayudar más que, por ejemplo, a cualquiera de nosotros que, evidentemente, cursamos asignaturas especializadas, pero que no tenemos una formación tan profunda, por así decirlo? Bueno, pero sí y no, ¿eh? O sea, yo tuve suerte en las épocas en las que traduje bastante y en una ocasión sí que fue gracias a los estudios de economía, porque a través de una persona que conocía en un banco de Stuttgart, el Landesbank, pues accedí a las traducciones periódicas de informes financieros. Y eso sí que tuvo que ver con la formación de la que había obtenido gracias a mis estudios. Pero también es verdad que la primera vez que tuve un cliente grande y durante mucho tiempo, no tuvo nada que ver con eso, porque era traducción técnica. Era para la Heidelberger Druckmaschine, que hacían máquinas de imprimir. Y la verdad es que fue un poco de casualidad, como ocurren estas cosas a veces, ¿no? Y por conocer a alguien que conocía, pues acabé metiéndome en aquello. Y después, si no, pues los otros encargos que iban saliendo, pues eran cosas esporádicas, que duraban más o menos, y actualmente prácticamente no traduzco. Bueno, ahora nos gustaría hablar un poco acerca de la Universidad de Heidelberg, porque aunque ya nos ha dicho que es una ciudad muy bonita, también tenemos que destacar la importante labor que ha desempeñado la universidad a lo largo de su historia. Para empezar, podríamos comentar que es la más antigua de Alemania, pues fue fundada en 1386 y que siempre ha sido muy valorada. Sin ir más lejos, en el último ranking que se ha hecho a nivel global, estaba en el puesto 53 y siempre ha acabado entre las tres mejores universidades de Alemania o entre las 20 primeras de Europa. Así que nos gustaría saber cómo funciona esa universidad, qué es lo que hace que esté tan bien valorada. Y, como ejemplo, decir que ha habido numerosos premios Nobel en la historia de la universidad y que el último de ellos fue en el año 2005, o sea que es una universidad que además de su historia, se mantiene activa y se mantiene en un puesto de honor, por así decirlo. es verdad que tiene prestigio la Universidad de Heidelberg, aunque yo nunca supe ver bien a qué se referían los prestigios de las universidades, porque si tenemos en cuenta que hay ciencias naturales como físicas y químicas y medicina y biología, y luego están las áreas de la filología, historia y demás, es meterlo a todo en una misma cesta. Y esos premios Nobel que han mencionado, en realidad, fueron sobre todo en medicina, química y física. ¿Ya? Por otro lado, ¿cómo es la formación en medicina, cómo es la formación en física y química? Yo creo que depende mucho de los docentes que haya en cada momento. Y por otro lado, es verdad también que gracias al interés que suscita todo esto en los posibles estudiantes, pues pone números clausos. Entonces entra gente con notas altísimas, ¿no? Y con una motivación muy grande. Así que es un poco relativo esto del prestigio de las universidades. Y en cuanto a la antigüedad, pues verdad, pero Salamanca no tiene nada que envidiar, es incluso más vieja, es más antigua que Heidelberg, ¿no? Creo que unos cuantos años más antigua. Bastante más, en el siglo XIII, ¿no? Que sí, primero 1218, si no me equivoco. 1218, que primero empezó Palencia, pero luego Palencia se introdujo en Salamanca, o Salamanca absorbió a Palencia, algo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues háblenos de su papel en la Facultad de Traducción de la Universidad de Heidelberg, porque, como ya hemos dicho, es coordinador de Erasmus, pero también imparte una serie de asignaturas. Sí, sobre todo hago, lógicamente, traducción especializada, traducción económica y traducción jurídica. Lo que pasa es que los docentes en Alemania tenemos muchas horas, tenemos una carga horaria muy fuerte, entonces damos, pues, yo doy 16 horas de clase a la semana, por ejemplo, otros colegas dan 18, depende, ¿no? Es una estructura muy distinta a la de la Universidad Española. Y lo de Erasmus fue una función que asumí cuando se fue el anterior jefe de departamento, que teníamos que tomar algunas de las funciones que él había desarrollado hasta entonces, y luego fue creciendo lo de Erasmus y ahí estoy desde entonces. Bueno, ¿cuál ha sido su experiencia con los Erasmus españoles que han ido recibiendo a lo largo de estos años, en general? En general, ¿verdad? Porque aparte de los que me están entrevistando ahora, fueron, por supuesto, muy buenos. Bueno, es el momento de decir que se está refiriendo a nosotros, porque tanto Ana como yo hemos sido Erasmus en Heidelberg y hemos tenido a Juan Fernández Nesplal como coordinador. Eso es. Pues los Erasmus, la verdad es que muy bien. Es cierto también que hay años en los cuales uno tiene la impresión de que son mejores, de que los grupos funcionan mejor, de que la gente tiene más interés o más nivel de idiomas. Y yo aconsejo a la gente encarecidamente, además, que se prepare muy bien con los idiomas cuando vayan a ir a cualquier país, porque un problema que tenemos es precisamente que la gente a veces llega con un nivel de alemán muy bajo y no solamente tienen dificultades ellos, sino que entorpecen las clases, porque al ser muchos y con un nivel más bajo, ralentizan todo el proceso. Han tenido problemas también incluso con algunos profesores en concreto en mi universidad. No voy a decir nombres porque estaría muy feo. No eran de mi instituto, ¿eh? Pero sé que hubo gente que quiso asistir a clases en otros institutos dentro de la facultad y tuvieron problemas. ¿Y con qué otros convenios cuenta la Universidad de Heidelberg, aparte del Erasmus? Obviamente el Instituto de Traducción e Interpretación tiene, por ejemplo, convenios con Latinoamérica. Sí, efectivamente. Yo no los llevo, entonces no sé con exactitud cómo están dotados y qué vigencia tienen y demás, pero sí hay acuerdos con Latinoamérica, hay Erasmus Mundus, hay Bachelor Plus, por ejemplo, también. Se procura ser bastante activo en esto. Y desde luego, yo les digo a todos que aprovechen, todos ustedes, aprovechen la ocasión. Si pueden realizar una estancia Erasmus a lo largo de sus estudios o unas prácticas en el extranjero, háganlo sin dudar. ¿Y recomendaría, por ejemplo, ir a Alemania a cursar un máster? Porque las condiciones son muy distintas en Alemania y en España y muchas veces nos puede compensar no solo a nivel académico, sino también económicamente, ir a Alemania a cursar un máster en concreto. Sí, sí se lo aconsejo por una sencilla razón. Si están estudiando idiomas, desde luego van a afianzarlos. Y por otro lado también tengan en cuenta que el máster en Alemania son 2 años y ustedes son muy jóvenes, tienen el tiempo. Pueden tomarse ese tiempo, aprender más del idioma, aprender también unas técnicas que a veces difieren de las que hayan aprendido aquí, por lo tanto ampliarán sus conocimientos y toda su experiencia se va a ver enriquecida. De manera que yo creo que sí, vamos, no es una cosa que haya que hacer porque sí o de todas formas, pero si tienen la oportunidad y tienen ganas, yo les aconsejaría que sí, que lo hicieran. Pero teniendo en cuenta que han de contar con un buen nivel del idioma. Sí, en ese sentido, los másters que ofrece el Instituto de Traducción e Interpretación de Heidelberg ofrece tanto uno en traducción como otro en interpretación de conferencias y permiten tener un idioma extranjero, que en nuestro caso sería el español, como lengua A. Evidentemente hay que tener un nivel de alemán muy alto, me imagino, porque tiene que ser la lengua B. Pero también puede ser una opción interesante para aquellos alumnos o estudiantes de traducción que tengan alemán como su tercera lengua extranjera o su segunda lengua extranjera y que quieran mejorarla todavía más. Sobre todo para la gente que estamos en el último año y que no tenemos muy claro qué queremos hacer cuando terminemos. Entonces, pues, nos sorprendió cuando estábamos buscando información para esta entrevista el hecho de que no hubiera que tener alemán como lengua principal. Mi pregunta es si tienen muchos alumnos que se aprovechen de esta opción, muchos alumnos españoles que utilizan el español como lengua A allí en los másters. Sí, varía bastante. Este año todavía no sé cuántos vamos a tener porque no me han tocado en el primer semestre. En otros años hemos tenido a gente, pero son grupos pequeños por lo general. Y después, ya que menciona lo de interpretación, hay que decir que realmente sorprende un poco que los másters de interpretación en España sean de 1 año, porque en 1 año, a pesar de que hayan tenido algo en el grado, no va a darles para mucho. En eso estamos, yo creo, totalmente de acuerdo, Fran y yo. Los dos cursamos el itinerario de interpretación y sí, además, desde luego 2 años no son suficientes. El planteamiento en Alemania es totalmente distinto, porque allí se centran exclusivamente en la interpretación. Sí, sí que puede dar una idea distinta de cómo es el mundo de la interpretación y de cómo funciona el trabajo de intérprete. Bueno, pues de momento esas son todas las preguntas que queríamos a nivel de traducción, pero nos gustaría que nos contara qué planes tiene durante su estancia en Salamanca y qué opinión le merece esta ciudad. Bueno, el plan inmediato es tomar bastante producto ibérico y buen aceite. Y después, hay que tener en cuenta que será en el tiempo libre, porque estamos en un seminario de traducción jurídica, alemán-español, español-alemán, exclusivamente con gente que practica la profesión desde hace mucho tiempo. Son traductores con un nivel elevadísimo y que han venido ya a España en otras ocasiones, a otros seminarios, y nos lleva mucho trabajo y mucho tiempo, la preparación y luego el desarrollo del seminario. Entonces estamos todo el día ocupados. Mañana, por ejemplo, vamos a los juzgados y vamos a presenciar una serie de vistas. Después seguimos con las clases, las ponencias, las discusiones. El último día hay una visita cultural a la antigua biblioteca y luego continuaremos otra vez con las clases, las ponencias y las discusiones. Y la verdad es que uno se da cuenta de que esa gente, estos traductores alemanes que están recibiendo toda la información en español porque así lo prefieren, pues tienen un nivel muy, muy elevado, no solo del idioma, sino de conocimientos de la traducción, de conocimientos jurídicos. A este respecto es una pena que no hayan venido más alumnos al seminario, que estaban invitados, los que tuvieran alemán y tuvieran traducción jurídica, porque se darían cuenta realmente de que la gente que ejerce la profesión desde hace mucho tiempo pues adquieren una experiencia enorme. Bueno, y aparte del producto ibérico y del aceite, muchas veces se compara Salamanca con Heidelberg porque son dos ciudades muy similares. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con que Heidelberg sea la Salamanca alemana? Desde luego así nos la venden cuando pedimos el Erasmus. Sí. O sea, en realidad Salamanca y Granada son muy parecidas a Heidelberg en muchas cosas, en el tamaño, en que son ciudades muy bonitas las tres, en que hay una vida estudiantil muy grande y también en que son las universidades que tienen más antigüedad en traducción, en Alemania por un lado y en España por otro, ¿no? cuando comenzó la Universidad de Heidelberg su andadura con la traducción y la interpretación, porque la de Salamanca lleva, si no me equivoco... El año pasado celebró su 20º aniversario. Sí, efectivamente. Bueno, pero como estudio tal, ¿no? Yo creo que había estudios de traducción de diplomatura antes, por lo menos en Granada sí era el caso, o sea, desde hace muchísimo tiempo, más de 20 años. Y Heidelberg tiene el estudio tal de traducción, no sé exactamente cuánto tiempo, pero tranquilamente son 50 años, si no es más, porque el instituto existe desde los años 30 ya. Lo que pasa es que entonces se consideraba más una formación, fue creciendo, y hasta que se integró completamente en la universidad pasó un tiempo. Fíjense que con la interpretación, que formó gente Heidelberg, ¿no? La interpretación saltó un poco el sentido innovador con los juicios de Nuremberg, ¿no? Que fue la primera vez que se usaron los cascos con la traducción simultánea, y eso pues venía de esa formación que se estaba desarrollando ya entonces en Alemania. Estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y cuándo comenzó la Universidad de Heidelberg a tener convenios con la Universidad de Salamanca? Bueno, o con esta facultad. O con esta facultad en concreto. Sí, con esta facultad, ¿verdad? La verdad es que no lo sabría decir, pero yo creo que desde hace mucho tiempo, porque yo tomé el programa Erasmus hace ahora unos 15 años, si no, tal vez 14, y entonces ya existía un convenio con Salamanca y con Granada. Salamanca, Granada, y luego fue Castellón, Valencia, pero era con los estudios de audiovisuales, y luego vino la Pontificia de Comillas, etcétera, etcétera. Ahora tenemos intercambio con 24 universidades en España, es decir, no hay tantas de traducción, facultades de traducción, pero también las hay con filologías, hay intercambios con filologías. Bueno, una conclusión que podemos extraer es que es una experiencia muy positiva irse a Erasmus. Aparte de lo que nos puede reportar a nivel académico, es muy importante como una experiencia personal. Así que nosotros, como estudiantes que hemos estado en Heidelberg, sí que lo recomendamos a futuros estudiantes que a lo mejor nos están escuchando y se están planteando un posible Erasmus para el futuro. Desde luego, sobre todo porque Heidelberg es una muy buena opción y es una opción no tan conocida, quizás. Desde luego, yo he tenido que explicar miles de veces dónde estaba esta ciudad. Así que para concluir el programa, porque ya nos queda poco tiempo, le pediría que nos hiciera una especie de anuncio de Heidelberg, que intentara convencer a nuestros oyentes, a todos los estudiantes que nos oyen, a descubrir esta pequeña ciudad alemana. No. Eso, por lo menos el seminario de traducción. Eso no lo hago, pero los quiero animar a todos a que realmente hagan una estancia Erasmus. No tiene que ser Heidelberg. No tiene por qué ser Heidelberg. Son bienvenidos. Si se deciden por nuestra universidad, son muy bienvenidos. Y pueden estar muy bien allí. Pero vayan a donde vayan, se van a encontrar con que en un lado tendrán unas ventajas que no disfrutan en otro. Y que la experiencia de salida, así como también puede ser dura, les va a resultar muy grata, al fin y al cabo. Bueno, pues entonces podemos extraer una conclusión positiva para finalizar el programa y decirles que el miércoles que viene volveremos a estar aquí a las 6 de la tarde en Donde Lenguas. Nos pueden sintonizar en la radio de la Universidad de Salamanca, 89.0, y como ya saben, estaremos aquí todas las semanas. Y por supuesto, no se olviden que también pueden consultar nuestro blog, dondelenguas.blogspot.es, y también nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. Y para terminar, queríamos darle las gracias una vez más al profesor Nespral. Muchas gracias por su colaboración. Gracias a ustedes. Y esperamos verlo de nuevo en Salamanca y que disfrute de su estancia. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias.